Y la familia es el pilar de la sociedad. Yo lo he vivido en mi familia. Y a mí me duele no ver a mis sobrinos como yo los veía antes. Porque esa inocencia que ellos tenían ya no la tienen. Y se rebelan contra mi país que amo tanto. Yo siempre le dije al Señor, Señor, nunca me saques a predicar fuera de mi país. Porque yo amo mi país. Me gusta España. Me gusta mucho España. Y yo pienso, si hay otros que vienen a España de vacaciones, será porque España es bonita. Si es la primera nación donde la gente quiere venir, es porque mi tierra es una tierra bendita, donde fluye leche y miel, y donde el diablo quiere destrozar todo eso. Porque económicamente lo que está sucediendo en Cataluña es muy perjudicial para Cataluña y para España. O sea, si nosotros somos hijos de Dios, no nos podemos quedar impasivos con lo que le pasa al que está al lado, sino cómo le damos de comer al hambriento y de beber al sediento. Si nosotros no tenemos compasión de los demás, no podemos orar por los demás. Yo tengo compasión por España. Mi corazón se duele porque mi nación es muy hermosa y muy linda, igual que la tuya, allí donde seas. Pero obviamente aquí estamos, ¿verdad? Seamos compasivos, iglesia. Amén. Son las 1:05. Le pido a Dios que me ayude a predicar rápido, porque quiero terminar rápido, no quiero tomarme mucho tiempo. Pero el Señor puso en mi corazón desde toda esta semana una palabra, y es en base también a perdón, esta palabra nace al observar las diferentes situaciones que se dan en esta iglesia, en algunos de los hermanos de la iglesia y aún en personas que no asisten a la iglesia, pero una conoce su vida, sus situaciones. Y entonces esta palabra nace al observar todo esto. Y cuando yo veo las reacciones de algunos hermanos y de la gente, me da rabia y coraje de cómo el enemigo quiere desviar el plan de Dios para nuestra vida. Y quiero compartírtela de verdad con unos pocos ejemplos, y yo creo que no necesito decirte mucho, pero quiero recordarte algunas cosas. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú me permites, Señor, una vez más predicar tu palabra. No quiero predicar de lo mío, sino de lo tuyo, Espíritu Santo. En esta presencia hermosa de tu Espíritu que hay aquí, yo quiero pedirte que a todos nosotros nos enseñes en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero leerte algo en la palabra. Primera de Tesalonicenses 2:18, en la segunda parte de este versículo, dice algo. Salud. En la segunda parte dice al final, en el tercer renglón, que dice, ahí me quiero basar, pero Satanás nos estorbó. Y en todas las traducciones que yo he consultado pone, Satanás nos lo impidió, Satanás nos estorbó. Y de esto quiero hablarte sin tomarme mucho tiempo en esta mañana. Yo creo que la iglesia, ¿cuántos saben? ¿Cuántos son iglesia aquí? Todos somos iglesia. La iglesia no es el edificio, la iglesia eres tú. Dile al que está a tu lado, la iglesia eres tú. Yo creo realmente que la iglesia, en su mayoría, no ha entendido todavía que cuando viene a este mundo, no viene tú. Di conmigo, yo. Te Estoy hablando a ti personalmente. Cuando vienes a este mundo, no vienes para tu propósito, vienes para el propósito de Dios. Y veo que la iglesia, si hubiera entendido esto, otro gallo cantaba para la iglesia. ¿Entendemos? Pero lo que pasa es que nosotros nos enfocamos en nuestra propia vida y en nuestro propio propósito, que es lo que Satanás quiere. Pero Dios a ti te creó con un propósito eterno en su voluntad y en su plan, no en el tuyo. Di conmigo, no en el mío. Si te digo que me repitas es para que se te quede, no porque yo tenga la necesidad de que tú lo repitas, sino porque sé que se queda más. Entonces, como no hemos entendido esto, no trabajamos para el plan y el propósito de Dios. No nos empeñamos en el plan y en el propósito de Dios. Trabajamos y nos empeñamos en mi plan y en mi propósito. Y ahí es donde el diablo se aprovecha y te estorba. Así es. ¿Cuánto lo creen? Entonces, cada día quiero descubrir hoy a Satanás y pisotearlo. Cada día el diablo se encarga de mandar millones de demonios. Escúchame con atención. El diablo se encarga de soltar cada día millones de demonios para estorbar a los hijos de Dios en el plan y propósito que Dios tiene. Influencia, miente, manipula, lo que sea y a quien sea, para que el plan de Dios no se cumpla en tu vida. Y lo hace desde que tú naciste. Porque hay muchas personas que desde la cuna vivieron cosas muy fuertes en sus vidas, que los han marcado tan profundamente que no se pueden desligar de eso y caminan en vidas pisoteadas, en vidas mediocres, en vidas de amargura y de depresión por causa de lo que el diablo hizo desde la cuna. ¿Entendemos? Porque si Dios no actúa, actúa el diablo y no hay más. ¿Entendemos, iglesia? Entonces quiero que esto se te quede. A lo mejor tú no sabes tu propósito en esta vida, el propósito de Dios para ti en esta vida. A lo mejor tú no lo sabes. A veces nos cuesta trabajo saber cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, pero el diablo sí lo sabe. ¿Entendemos? El diablo sí sabe que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya a ti te pensó. Y cuando te pensó con un propósito. Quizás tú no lo sabes, pero Satanás sí lo sabe y él tiene un plan para ir en contra del plan de Dios. ¿Entendemos? Imagínate, ¿me puedes cerrar la ventana por fin? Yo la quería, pero ahora ya me está entrando frío y tengo la garganta mal. Imagínate una lavadora. Antes de que sea construida, el que la construye, yo puse aquí el constructor, pero no es un constructor, ¿no? El que hace una, un montador, pero la palabra constructor no me encajaba, pero no me venía otra y fue la que puse. Y bueno, luego le pregunto a la iglesia, como normalmente predicamos entre todos, ¿verdad? El que está, ¿cómo digo? El montador o el que pensó la lavadora, ¿vale? El que la diseñó, el diseñador de esa lavadora. Antes de que la lavadora sea hecha o sea fabricada o venga a ser, ¿entendemos? Ya él la pensó y ya él pensó cómo quería y para qué quería que fuera esa lavadora. Hay lavadoras que solamente lavan frío, caliente y para, son las baratitas, ¿verdad? Las que más baratas son. Pero luego hay lavadoras que lavan lana, lavan seda, lavan edredones, lavan a 90 grados, ¿verdad? Lavadoras que incluso son secadoras, ¿verdad? Estas lavadoras vienen ya con un plan. El propósito de la lavadora es lavar, lavar diferentes tipos de ropa, incluso secar. ¿Entendemos? Es lo que te quiero explicar. ¿Entiendes esto? Así es como Dios nos diseñó a nosotros. Antes de que nosotros viniéramos a vida, ya Dios había diseñado para qué nosotros serviríamos. Y serviríamos no para nuestro propio beneficio, sino para su plan de salvación para toda la tierra. ¿Entendemos, iglesia? ¿Me explico bien? Entonces tú tienes un diseño que Dios hizo para tu vida antes siquiera de que tu papá y tu mamá te hubieran engendrado. Y el diablo quiere que todo eso se aborte. Por eso a veces pasamos las cosas que pasamos en nuestra vida, ¿verdad? El diablo usará un elemento, varios elementos en tu vida para que no se cumpla aquello para lo que él te diseñó. Y va a traer situaciones y va a usar a quien sea, lo que sea, para estorbarte. Por eso nosotros tenemos que tener discernimiento. Mira al que está a tu lado a los ojos y dile, tienes que tener discernimiento. No te puedes dejar llevar por lo que se te apetece, por lo que a ti se te da la gana. ¿Entendemos? Porque el diablo lo que va a hacer es que te va a estorbar en lo que a ti te gusta. Va a llamar tu atención de lo que a ti te gusta porque él quiere desenfocarte del plan divino de Dios para tu vida. ¿Estamos entendiendo? Dice Pablo aquí que ellos querían ir a Macedonia, querían visitar a los hermanos. No se nos olvide que el plan de Dios para Pablo era que predicara el Evangelio, ¿verdad? A donde el Señor lo mandó, y dice que el diablo los estorbó. Y en otras versiones dice, como he dicho antes, que el diablo se lo impidió. Si el diablo lo hizo con Pablo, ¿tú crees que contigo el diablo no lo va a hacer? Claro que sí, porque él no quiere que tú cumplas el propósito. Fíjate, yo esta mañana pensaba en esta palabra y pensaba en el Señor, pensaba en Jesús. Digo, el diablo es osado, él es echado para adelante, porque se enfrentó a Dios, ¿eh? No podemos menospreciar a nuestro enemigo. Tenemos que tener claro quién tiene la victoria, pero no podemos menospreciar a nuestro enemigo. Es tan osado que tuvo la osadía de ir a donde estaba Jesús, preparándose para el ministerio, preparándose para el propósito por el cual aquí había venido. Y él mismo le quiso seducir al Señor allí en el desierto, cuando Jesús estaba ayunando y orando por 40 días y por 40 noches, preparándose para el propósito de Dios en su vida, antes de empezar su ministerio. Ahí el diablo, el osado diablo, va y tienta a Jesús, o intenta tentarlo porque no lo consiguió. Intenta tentar a Jesús. ¿En qué lo tentó? En su necesidad, en lo que Dios había puesto de peso en Jesús, en el propósito. Jesús tenía hambre y sed, y el diablo, ¿qué le dice? Dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Qué es lo que te atrae? ¿Qué es la necesidad de tu carne? Porque es una necesidad de la carne ahí. Tenía hambre, ¿verdad? En eso el diablo te tienta. Pero Jesús, que está alerta y enfocado en su propósito, le dice que no puede, que la palabra de Dios es la que se cumpla. Quiero parafraseártelo para que lo entiendas bien, ¿verdad? ¿Entendemos esto? Te voy a leer. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. No fue porque él quiso ir. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo te digo, cuando viene el tentador, ¿tú cómo le contestas? Perdón. ¿Cómo le contestas? Muchas veces vamos de cabeza a lo que el tentador nos ofrece. ¿O no? ¿Verdad? Por eso tenemos que conocer a nuestro tentador. Hay iglesias donde no se predica, no se puede hablar del diablo. No se puede hablar del diablo, porque si se habla del diablo, si nosotros no conocemos al tentador, si no conocemos las artimañas de Satanás, ¿cómo vamos a saber cuando él nos está a nosotros tentando? ¿O nos está manipulando, iglesia? Solamente tenemos que pensar un poquito, tampoco hace falta ser muy, muy lumbreras, ni ser de aquí o de allí, sino simplemente pensar que si nosotros en cualquier guerra se tiene que estudiar al adversario o no, porque tenemos que saber el adversario por dónde va a venir. El diablo es tu adversario, él es el tentador, y Jesús le contesta. No creo que haya otra contestación más perfecta, ¿verdad?, que esta. ¿Entendemos? ¿Qué contestación le damos nosotros a Satanás? Sigo. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirá. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí es donde se cumple la palabra cuando dice el Señor, resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Satanás tiene el plan de estorbar e impedir el propósito en la vida de Jesús. Viene a ofrecerle lo que en ese momento no tiene. Primero es pan y luego viene a seducirle con su naturaleza divina. Tenemos que entender que cuando Satanás le dice, tírate de este pináculo, y vendrán los ángeles y te cogerán, está tentándole en su naturaleza divina, pero Jesús en ese momento, aunque era 100% Dios, tenía que ser hombre, porque era un hombre el que tenía que venir a arrebatarle al diablo la autoridad que Satanás le había quitado a Adán. ¿Entendemos esto? Entonces le quiere tentar y decirle, tírate, que como tú eres Dios no caerás al suelo, vendrán los ángeles, cuando era no, esa no era la designación que el Señor tenía en ese momento, ¿estamos entendiendo? Y luego le dice el diablo que le ofrece los reinos de este mundo, ¿por qué? ¿A qué venía Jesús? Si no es a arrebatarle eso al diablo, ¿entendemos? Lo que quería era que Jesús, sin pasar por la cruz, que era el propósito de Dios, porque un cordero tenía que ser inmolado, quería que sin la sangre, sin pasar por la cruz, Jesús tuviera los reinos de este mundo. ¿Entendemos cómo el diablo es más listo de lo que nosotros nos creemos? Y al mismo Jesús intenta tentarle como una serpiente que es. Pero Jesús tiene muy claro su propósito. Amén. El diablo sabe muy bien qué te va a ofrecer, sabe muy bien en la manera que te la va a ofrecer y va a venir a mentirte en tu mente y va a venir a seducirte y va a venir a darle la vuelta a la situación para que tú caigas en su trampa. La palabra nos avisa tantas veces de que no caigamos en la trampa de Satanás. Y tenemos que tener mucho cuidado, iglesia, porque en este tiempo hay muchos peligros para nuestra vida. Yo no tengo nada en contra de los psicólogos y de los psiquiatras. Dios sabe que no tengo nada en contra de ellos. Pero no me gusta nada como tratan a la gente. Porque la vida es una batalla desde que nacemos. Conocemos un chico que le han metido en la cabeza que es bipolar. Los psicólogos y los psiquiatras. Va a un psicólogo y a un psiquiatra, ¿no, Dora? A los dos, aquí todo, y si hubiera más, más. Porque no quiere pelear contra lo que es su vida. Y a la vida hay que pelearla. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que la vida hay que pelearla. Pues si no peleamos la vida, nosotros vamos arrastrados por este mundo y vamos como hoy en día, los psiquiatras y los psicólogos, de verdad te digo, tengo amigos cristianos que son psiquiatras. No tengo ninguna... Ay, aquí hay una, perdón. Pero esta es cristiana, esta está lavada con la sangre del cordero. Ella va a decirle a la gente que pelee por su vida. Pero esta gente, estos que no están bajo la luz de Cristo, a este muchacho le dan pastillas para que él esté evadido de su realidad. Y cuando ya estas pastillas no le hacen nada porque el cuerpo se acostumbra, ¿es cierto o no, señora? ¿Tú eres psiquiatra? Psicóloga. Señora psicóloga, ¿es cierto? ¿Verdad? Cuando se acostumbra a estas pastillas, yo voy a este médico y el médico me dice, es que yo no te puedo dar más pastillas porque creo que no puedo darte, pues ya no quiero este y me voy con este. Y este me dice lo que yo quiero ir. Ay, es que te tenían que haber puesto otro tratamiento. Y le pone otro tratamiento más fuerte y ahora esta persona dice, ahora me tengo que adaptar al tratamiento y mientras me estoy adaptando en el tratamiento, yo vivo en los mundos de Yupi que no existen. ¿Entendemos, iglesia? La vida es una pelea, abuela, ¿es una pelea o no es una pelea la vida? ¿Cuánto hemos peleado, socorro? ¿Cuántos tenemos que batallar la vida? Hay que pelearla. Y hay que pelearla sin intentar. Uno no quiere sufrir, pero el sufrimiento es parte de la vida. Porque lo dice la palabra de Dios. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y quién crees tú que te trae la aflicción? Tu enemigo, el diablo que está urdiendo a ver de qué manera él puede enviar a sus demonios para que a ti te lastimen, para que tú no cumplas el plan y el propósito de Dios en tu vida. En una segunda vez, el diablo quiere estorbar el plan de Dios para Jesús. ¿Quién sabe dónde es? Todos lo sabemos. Cuando Pedro. Jesús tiene que morir. Jesús tiene que ser entregado. Y se lo dice a sus discípulos. Y el bocón de Pedro, Dios lo bendiga, pero era un bocón, aunque a mí me encanta Pedro, va corriendo, Jesús, ven, ven Jesús. Y se lo lleva. Pero ¿cómo va a pasar eso, Jesús? Yo no quiero que te maten, Jesús. Quiero que te quedes con nosotros. No vayas, Jesús, no vayas. Y Jesús le dice, cállate, Satanás. Gracias. Eres un enviado del diablo. Es fuerte. Pedro se tuvo que quedar a cuadros. Pablo tuvo que decir, pero ¿de dónde me ha caído esta hora? Si yo lo que quiero es lo bueno para él. No quiero que padezca. Yo no quiero que vaya a Jerusalén. Lo van a matar. Él me lo está diciendo. No, Señor, no vayas. Que pase de ti esto. ¿Es cierto eso? Pedro, porque amaba a Jesús. Porque no quería que él sufriera. Mira lo que dice el Señor. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Le dice a Pedro, me eres tropiezo. Porque pones la mira en las cosas de Dios y no en la de los hombres. Perdón, sino en la de los hombres. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Gracias, socorro, por esa mirada que me ha llegado hasta lo profundo. Porque Satanás va a usar lo que tenga que usar para desviarte. Va a usar a Pedro, va a usar a quien tenga que usar para desviarte del propósito de Dios. Mira lo que le dice, pones tu mirada en las cosas de los hombres en vez de las cosas de Dios. Tú estás mirando que a ti te va a doler que yo me vaya. Te va a doler que yo no haga milagros. Te va a doler de no estar conmigo. A ti, Pedro, te va a doler no tenerme cerca. Estás mirando las cosas del hombre. Estás mirando los sentimientos del hombre. Estás mirando la emocionalidad de los hombres y lo que puede suceder aquí. Pero yo estoy mirando lo de arriba, y lo de arriba es el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es que yo pacté con mi Padre que yo venía a este mundo, yo iba a ser inmolado como un cordero, no abriré mi boca, seré como cordero llevado al matadero, me crucificarán, bajaré a los infiernos, le plantaré cara al diablo, romperé todos los decretos, resucitaré y te salvaré y salvaré al mundo. Pero Pedro no quería eso, no, porque Pedro no había entendido. Yo te pregunto, ¿cuántas veces somos como Pedro? Estamos mirando lo nuestro. Y Jesús no se anda con chiquitas y le dice, apártate de mí, Satanás, porque estás estorbando el plan de Dios. ¿Cuántas personas, cuántas cosas, cuántas situaciones, qué es lo que te pasa a ti en tu vida que el diablo pone para estorbar el plan de Dios? Puede ser hasta un hijo. Puede ser un hijo. Puede ser un esposo. Puede ser una madre y un padre. Puede ser lo que más quiere, que el diablo puede usarlo. Aunque sea cristiano, fíjate. Porque Pedro era un seguidor de Jesús, discípulo de Cristo, caminando con él, y no había entendido que el Señor no venía a quedarse en persona. Y quería estorbar, pero el discernimiento del Señor es el que nosotros necesitamos. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento para no caer en los estorbos del diablo. ¿Me entiendes? En las trampas y en las tentaciones de Satanás. ¿Entendemos, iglesia? El diablo hará lo que tenga que hacer para que no se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Pero, me he acordado de Marcela. Ay, me ha encantado eso. Mira, todos así que se están quedando ahí. Eso lo hace mi amiga Marcela. Me he acordado ahora de ella. Pero Dios hará lo que tenga que hacer para que no se cumpla el plan del diablo en tu vida. ¿Entendemos esto? O sea, que el diablo tiene un plan contigo. Dios tiene un plan contigo. ¿Cuál crees tú que ganará? El que tú te dejes. Depende de ti. Dile al que está a tu lado, depende de ti. ¿O no depende de ti? Yo creo que depende de mí. Es más, sé que depende de mí. ¿Por qué? Dios te ha dado, ¿qué? Voluntad. Libre albedrío. La lavadora no tiene voluntad, pero tú sí. Y el plan, la última palabra la tiene el Señor. Siempre y cuando tú le permitas a Dios que Él trabaje en tu vida. Yo sé que los desiertos son duros. Yo sé que las situaciones que a veces pasamos, creemos que no las vamos a poder soportar. Pero tú no estás solo. El Señor está contigo. El diablo está empujando, pero más empuja al Señor. Cuando tú dices, Señor, pase lo que pase, tu propósito se cumplirá en mi vida. Yo nací con un propósito, Señor, y no me voy a mover del propósito para el cual tú me creaste. Le tienes que decir, Señor, ¿cuál es tu propósito para mí? Porque todavía no lo sé. Sé que estoy pasando un momento muy duro. Sé que que aún las personas que más amo me están dañando, Señor, pero sé que en todo esto tú tienes un propósito y que en mi mayor prueba será mi mayor victoria. Ahí es donde el Señor te va a usar a ti con otras personas. ¿Entendemos esto? Si nosotros nos mantenemos fijos en eso, nos mantenemos firmes en eso, como Jesús se mantuvo, nosotros vamos a cumplir el propósito de Dios para nosotros. Él quiere quitarte de la iglesia. Él quiere quitarte, el diablo quiere quitarte de tu propósito, quiere quitarte de que tú estés agarrado a Cristo, que es nuestra roca. Él va a hacer todo lo posible. ¿A quién creerás? ¿A lo que Él te diga o a lo que Jesús te dice, aunque tú no lo estés viendo todavía? Acuérdense de José. Acuérdense de Job. José tenía un propósito tremendo para su vida, que era que el pueblo hebreo, cuando llegara el tiempo del hambre, no pasara hambre, porque José tenía que ser el segundo de Egipto. Pero José pasó por unas pruebas muy duras. Pero José estaba determinado, porque pasó por diferentes situaciones. Él estuvo en la cárcel, ¿cierto? Él estuvo seducido por una mujer. Y yo, investigando, la mujer de Potifar era una preciosidad de mujer. Porque en aquellos tiempos los gobernantes se buscaban mujeres que eran muy hermosas, porque les gustaba exponerlas. No es como ahora, la mujer en aquel tiempo no tenía el valor que tenemos hoy en día y le gustaba exponerlas. Entonces Potifar tenía una mujer muy hermosa. Y yo, entre líneas, entiendo que si el diablo viene a seducirte en lo que a ti te gusta, puedo suponer que a José le gustaban las mujeres, ¿o no? Y si el diablo lo sedujo ahí, ahí lo dejo. Yo lo leo entre líneas. Y dice la palabra que ¿con qué se quedó ella en sus manos? Intenta quitarme la ropa así. No puede, ¿verdad? O sea, que un poquillo de rollo hubo. ¿Entendemos? Porque él estaba desnudo. O sea, que se empezó a dejar a seducir, ¿o no? No me lo estoy inventando, me meto en la situación, jalándome, y menos una túnica de un gobernante, que no era una túnica que se rompía fácilmente. Normalmente las llevaban de una pieza. ¿Entendemos? Casi cae. Pero él estaba enfocado y dijo: no haré yo esta ofrenda. Esta afrenta a mi Dios, porque le amo y sé que tengo que cumplir un propósito. Se cumplió el propósito en José. ¿Por qué? Porque él estaba enfocado. El diablo en este tiempo está trayendo muchas distracciones para que te desenfoques. Y lo que usa será lo que a ti más te atraiga para desenfocarte. Va a usar el dolor que él mismo te va a causar para que te desenfoques, para que no cumplas el propósito del Señor en tu vida. Quiero decirte, ya termino, que es Dios el que tiene la última palabra. Mira, yo cuando estaba haciendo esta prédica, cuando esta mañana el Señor empezó, anoche estaba bastante mala y no tenía ganas ni de nada, me sentía muy mal anoche. Y oré: Señor, necesito, Padre, que tú me despejes la cabeza, porque tengo que predicar y sé más o menos lo que tú quieres. Pero esta mañana, solo levantarme, ya el Señor empezó a hablarme. Y Él me hizo llegar, yo entiendo que fue el Espíritu Santo. Yo pensé en el diablo. Yo quería predicar, para que me entendáis bien, el estorbo del diablo. Que el diablo es un estorbo, ¿no? Y que él intenta, no es que un estorbo, sino, bueno, también lo es, pero que intenta estorbarnos en el propósito de Dios. Y entonces, tal como yo lo estaba enfocando, yo le estaba dando la gloria a Satanás. ¿Por qué? Porque yo estaba diciendo, Satanás te va a estorbar. Declarando, no solamente declarando, sino diciendo, el diablo tiene poder para estorbarte, ten cuidado que el diablo va a tener poder para estorbarte. Y sí, eso es así, pero me dice el Señor, pero la última palabra la tengo yo. ¿O qué pasó con Job? Y me da el Señor, pa, pa, pa, en esta mañana. Y le digo, vale, Señor, lo enfoco como tú quieres que lo enfoque. Porque si no, yo no le estoy dando la gloria a Dios. Yo le estoy diciendo que el diablo tiene poder para estorbar. Es cierto, pero hay un poder superior, mayor, que es el poder de Dios para cambiar toda circunstancia y toda situación si tú colaboras con Él. Por eso te dije que tú eres quien tiene la decisión y la última palabra la tiene el Señor. No es el diablo, Él puede venir a estorbarte. Y de hecho lo va a hacer, y de hecho lo está haciendo. Pero la palabra última, como con Job, Job fue, en todo fue probado, en todo, en la salud, en la familia, en el amor, porque vaya mujer que se echó Job, en los amigos, en los negocios, la economía, en su estatus social, en todo fue probado Job. Pero ¿quién tenía la última palabra? Dios. Porque Dios mismo, fíjate, Dios usa, el Señor me hablaba esta mañana, el diablo se cree tan listo, pero conforme a la sabiduría de Dios es tan necio que el mismo Dios usa al diablo para el propósito en tu vida. Tremendo esto, ¿no? A mí me encanta. Y se me ponen los ojos de punta. De verdad. Porque digo, mira, Job lo estaba sufriendo. Pero Dios estaba disfrutándolo porque decía, cuando mi siervo pase la prueba, lo que le voy a dar es el doble. El doble. ¿Entendemos? El diablo quiso usar a la mujer de Potifar para que no se cumpliese el propósito de José. Pero fue Dios el que la usó para que se cumpliese el propósito de Dios en José. ¿Entendemos? Yo lo veía así, el Señor me hacía ver, mira todo lo que tú estás pensando. Parece que es el diablo el que lo hace, pero el que lo permite soy yo. Porque el diablo no puede tocarte si Dios no se lo permite. ¿No te parece eso increíble? ¿No te parece eso tremendo? ¿No te parece que Dios le da la vuelta a la tortilla? Le decía a mi esposo esta mañana, decía, estaba con la palabra y el Señor... Porque yo oro, Señor, no quiero que sea yo, no quiero que seas tú, Señor, háblame tú desde tu punto de vista, Dios mío. No desde mi punto de vista era, ay, que el diablo es un estorbo, que ten cuidado. Pero, Ana, hoy te está llamando mucha gente, ¿eh? Apágalo, es que ella todavía no sabe usar bien el teléfono ese. Tíralo contra el suelo, verás cómo se apaga. ¿Entendemos? Y el Señor me cambia todo y me dice, no, no, yo uso al diablo en el proceso de tu vida para darte un carácter, ¿me entiendes? El proceso de tu vida es para que Dios te dé un carácter fuerte, bueno, para que se cumpla el propósito de Dios, pero la última palabra la tiene Él. Si tú de verdad amas al Señor, pase lo que pase en tu vida, jamás te apartarás del camino de Dios y entenderás que lo que tú estás viviendo, Dios lo permitió como con Job. Porque miramos la historia de Job y decimos, bueno, ¿cuál es el propósito? De que Dios le diera a Job el doble. El propósito es que tú veas que aunque Dios le dé permiso a Satanás para tocar tu vida, Él es el que tiene la última palabra. Yo no sé, bueno, sí sé en algunos por lo que están pasando. Iba a decir, yo no sé por lo que está pasando. En algunos sí lo sé, en otros no. No sé cuál es tu situación, no sé cuáles son tus circunstancias. No sé si tú aún no sabes el propósito de Dios para tu vida. Lo que sí sé es que cuando uno se comunica con Dios, Dios se comunica con uno. Y también sé que pase lo que pases, Dios nunca te va a dejar de su mano. Él va a acogerte siempre. Y tú vas a estar como Job, rascándote de aquellas heridas tan terribles. Pero el Señor va a estar agarrando tu mano. No te va a dejar nunca. La última palabra la tiene Dios. Cuando el diablo venga a estorbarte, ¿qué le vas a decir? Apártate de mí, Satanás. No tientes a un hijo de Dios, o vas a caer. Porque sabes que hay dos caminos, uno el largo y otro el corto. El corto es la obediencia a Dios. El largo es dar vueltas en el desierto. ¿Entendemos? Que Dios te dé una oportunidad y otra, y tú sigas dando vueltas en el desierto. No, uno tiene que ser efectivo, eficaz. Vale, yo estoy pasando esta situación, tengo que arreglar esta situación y seguir adelante. No me puedo quedar en la situación llorando mi pena. ¿Me entiendes? Uno tiene que romper lo que tiene que romper. Tiene que terminar con la situación y sigo caminando. Si no, la situación te impide que tú sigas adelante. Tienes que seguir adelante, aún con lo que tú estés viviendo, enfocado en el propósito de Dios para mi vida. Y ya con esto sí que termino. Cuanto más grande sea tu desierto, más grande va a ser el propósito de Dios contigo. Así que alégrate si estás pasando un desierto fuerte. Yo los he pasado muy, muy fuertes. Y a las personas que yo conozco que han pasado un desierto fuerte, hoy en día no cualquier cosa nos tumba. A mí cualquier cosa no me tumba. Porque ya las pasé. Amén. Vamos a ponernos de pie. De verdad espero que Dios te haya hablado.